pídeme que coja esto con las manos. Tú me suplicabas y arrodillas, pero no me pidas por tu saludita, que de ti me tenga que desapartar. Cadenas de hierro por ti yo sería capaz de romper. La sangre en mis venas que tú me pidieras había de tener, pero no me pida que de ti me olvide, gitano, mi alma que solo puede ser. Ante mi dolor te echas a reír y sin compasión tú me dices a mí: no te quiero, gitana, ya no te quiero. Y me debe dormir, si el querer viene de golpe y como viene se va. Fuiste pa' mí lo primero, te camelé de verdad, pero ya no te camelo y no sé ¿por qué será? No te quiero, gitana, ya no te quiero. Ay, de tu ver un día me fui yo pa' siempre. Mis palabras fueron cuchillos pa' ti, y sangrando el alma con odio viste, pues si que algún día te acuerdes de mí. El tiempo ha pasado y tu profecía por fin se cumplió. Que tú te has marchado y el que hoy te camela con tu castillo, y el recuerdo tuyo lo llevo clavado, gitana, mi alma, mi corazón. Y ante mi dolor te echas a reír y sin compasión tú me dices a mí: no te quiero, gitano, ya no te quiero. Y me debe dormir, y el querer viene de golpe, y como viene y se va. Fuiste pa' mí lo primero, te camelé de verdad, pero ya no te camelo y no sé por qué será. No te quiero, gitano, ya no te quiero. Ay, ay, ay.